Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Ya, gente de Hip Hop, ya estamos aquí en otro programa más. Es viernes, sinónimo de Nunca y Zulu Radio, y te acompaña aquí AKA B Purple. Estamos aquí junto a Erika también, que está en la cabina, a toda la gente que nos acompaña. Y tenemos un invitado especial, Carlos Villavicencio. Preséntate, brother, ahí. ¿Qué dice, brother? Buenas tardes con todos y todas, gracias por la invitación. Soy Carlos Villavicencio, representante del colectivo cultural de la calle. Bacán, esa es, gente. Entonces, hoy ya tenemos una entrevista en torno a lo que es el graffiti, más o menos, y vamos también a estar hablando de, bueno, lo que está sucediendo actualmente, y para eso también vamos a empezar con una cancioncita, gente. La primera canción es Herbie Hancock Rocket, gente, qué rico tema por ahí. Ya, gente, y ese fue Herbie Hancock sonando ahí un poco. Y estamos aquí de vuelta con nuestro invitado, Carlos Villavicencio. Cuéntanos, Carlos, ¿a qué colectivos perteneces? ¿Cómo más o menos es tu carrera, tu historia, tu trayecto? ¿Y a qué te dedicas? Dentro de la cultura hip hop vengo desarrollando algunos temas desde los 11 años más o menos, que me vi involucrado en tema de calle. Igual fui dentro de la época en la que comenzaron las migraciones aquí en el país, entonces fue una nota en la que había full jóvenes y gente así haciéndose grupos y notas, entonces ahí pude unirme con alguna gente y conocer un poco de la cultura hip hop. Luego de eso, bueno, tuve algunos inconvenientes, me abrí durante un lapso y luego retomamos todo el tema de los procesos, pero ya con una visión mejorada, digamos, o sea, una visión ya no solo de un tema individual, sino un proceso colectivo. Y ahí es donde formamos el colectivo cultural de la calle, el cual al inicio solo se enfocaba en realizar actividades que tengan que ver en el entorno del hip hop, ¿cierto? Entonces con el tema de graffiti, los festivales de rap, pero luego en el caminar nos dimos cuenta que en el colectivo había gente que le gustaba el rock, por ejemplo un pana, el Roberto Wong, el man es rockero, es blaquero, loco. Entonces los dos andábamos haciendo todas las vueltas y notas de hip hop y era como que medio, como que extraño verle a un rockero y a un rapero así andando, ¿no? Y caminando. Y así fue nuestra nota en el colegio también, ¿cachai? Entonces eran los grupos de raperos de un lado y los rockeros en otro lado y por ahí alguna otra gente así que no se ajustaba. Entonces nosotros éramos los dos. Porque rompían toda esa ese. Exacto. Entonces nos dimos cuenta que hay cómo avanzar más allá de juzgar a la gente, sino es del conocer. Y empezamos el proceso que es de la unidad y equidad de las culturas urbanas, en la cual aterrizó como ser festival, que ahora se le conoce, que es rap, rock, reggae. Dentro de eso nosotros nos unimos con algunos colectivos de rock, de hip hop, de reggae, para ver cómo se puede vializar esto. Entonces, con las personas que hablamos y los colectivos les pareció, o sea, genial toda la propuesta que estábamos planteando, además de que planteábamos no solo un romper estereotipos desde nosotros, sino más bien también con la comunidad. Entonces eso enlazó bastante porque, claro, la sociedad es, vele ese rockero vestido de negro, satánico, o ese mamarracho, es pandillero, y así todo lo que nos etiquetan. Entonces la idea era justamente formar este proceso para indicar qué es lo que hacían estos colectivos en el territorio. Entonces la mayoría de los colectivos daban taller de serigrafía, de breakdance, de graffiti. Habían otros que hacían inclusive temas comunitarios como mingas, ferias, etcétera. Entonces eso es lo que nosotros les transmitíamos a la comunidad donde iba a ser desarrollado el Ser Festival. Entonces el primer año lo hicimos en la concha acústica, como para romper ese estereotipo de que la concha es solo de rock. Entonces le metimos ahí al rock, al rap, al reggae, y nos fue chuta espectacular. Tuvimos casi la asistencia de 5,000 personas en la primera edición. Y luego fuimos como que caminando, no quisimos como que el festival esté en un solo lugar, sino luego le movimos al Parque de las Diversidades, el siguiente año a la Plaza Quitumbe, que solo se lo utiliza para temas de fiestas de Quito y nada más. Este año anterior, o sea, bueno, este 2018 le hicimos en la Plaza de la República, llama Central. El próximo año le queremos hacer sumamente más grande, formando con más colectivos. Dentro de eso fuimos caminando en estos temas, ¿no? Y nos fuimos dando cuenta que había muchas trabas institucionales, burocráticas, los problemas que pasaban los panas en la calle, y nos enfocamos básicamente en estos dos procesos, el uno que es de las culturas urbanas y el otro que es el tema del graffiti, loco. Entonces dentro del graffiti comenzamos nuestra gestión, es primero, antes era como que un poco imposible que te den la pared, para que tú pintes. Entonces nosotros comenzamos con la gestión y logramos la pared. Luego vimos que había chance de caminar más allá, loco, porque ejerciendo los derechos y los presupuestos que existen, loco. Entonces decimos, si es que hay chance de que nos den el permiso de la pared, también tienen que dotarles de los materiales. Entonces comenzamos a gestionar la pared y los materiales. Luego de eso vimos que sí era necesario, o sea, por lo menos darle una alimentación a los panas que están todo el día ahí pintando, una agua, algo. Claro. Entonces comenzamos a gestionar la pared, los materiales, la alimentación. Luego de todo esto, viendo el trabajo conjunto que se hacía con la comunidad, y a la comunidad también le interesaba y le gustaba el tema del graffiti, ya cuando entendía en su sentido, era necesario ya una remuneración económica. Entonces comenzamos a caminar con esos procesos de reconocer también el trabajo de los panas. Entonces la gente quiere artistas, pues tienen que tratarlos como tales. Entonces yo como writer, o ustedes como writer, se consideran aparte de ser un elemento de la calle, de todo el tema de la cultura del hip hop, pero también se merecen ser retribuidos económicamente. Entonces ese es nuestro caminar, esos son nuestros procesos, siempre tratando de dejar algo a la gente que viene atrás, de formar procesos que no queden solo en un festival o en un flyer o en una lista, sino más bien procesos que queden ya institucionalizados en la ciudad. Estamos también en algunos proyectos que vamos a salir fuera de la ciudad, en marco justamente de toda esta reivindicación, digamos, de una manera, el tema del graffiti, bro. Bacán, eso es bueno porque, o sea, es como que se está abriendo la puerta para la juventud, ¿cacha? Y todas las tribus que están en el medio en donde estamos, ¿cacha? Porque por lo general siempre es los mismos conciertos de siempre, ajá, los mismos artistas de siempre, la misma música, o sea, pop, romántica de siempre. Y hay otro público, ¿me entiendes? Que siempre que está buscando otras alternativas, ¿cacha? Claro. Y es difícil encontrar festivales de tal magnitud en donde se puede ir y puede estar rodeado de bastante gente compartiendo y haciendo diferentes dinámicas, loco. Y la verdad es que ser festival y todo lo que se ha dado, sí han sido buenos festivales en donde yo como público me he sentido cómodo y he disfrutado, loco, de ese concierto. Entonces digo que es bacán, es un trabajo bacán, loco. Claro. Y ¿cómo es esto? Como colectivo de la calle, ¿cómo empezaron a ver, por ejemplo, la situación de graffiti con la primera nota que se dio del intercambiador de la Armenia, sí? Cuando vieron que ya los grafiteros como que se acercaban y empezaban también a querer sumarse a un trabajo ya más organizado y más grande. ¿Y cómo se empezaron a sentir eso? O sea, esa nota fue una cosa muy, muy loca, brother, porque fue como que el apostar a hacer algo tan grande sin recursos, loco. Entonces era solo el hecho de mostrar a la institución que si nos organizamos, que si hacemos un trabajo comunitario, un trabajo conjunto y nos unimos, se puede lograr hacer todo, loco. Entonces eso fue el proceso de la Armenia, que son casi 4.700 metros cuadrados, loco, que se intervino. Igual tuvo de la mano del maestro Pedro Herrera Ordóñez, loco, que es un artista plástico que le mete full a este tema del graffiti, que defiende en sus espacios académicos, digamos, de esta manera del arte plástico al graffiti, loco. Entonces dentro de esto pudimos unir a varias organizaciones y compas que han trabajado con nosotros durante varios años y comenzamos a pintar, loco. Y lo interesante justo de lo que tú me decías es que en el Valle de los Chillos se hizo un llamado, loco, con las tribus y los conocidos para que caigan y nos organizamos y pintamos y que sean más del Valle los que pinten ahí. Pero había un tema de que no les habían invitado a unos brothers, loco, a los 3B. Entonces, el rato que ya se estaba pintando, llegan los panas así y dice: oye, brother, ¿tienes unos espacios? O algo, nosotros somos del Valle. Y me cuentan la nota que ellos hacían, pues, brother. Y me pareció bacano así, porque de la dinámica en la que ellos se manejan al querer participar en un proyecto diferente, organizado, y digamos, en la legalidad, digámosle, uh-huh, de esta manera, me pareció muy atractivo eso, pues, brother. Entonces, de una, cojan los espacios, por ahí hubo unos roces medio raros entre la misma gente. Se les dio los espacios, hicieron unos trabajos estupendos, loco. A raíz de eso, pudimos a los compas también ver una gestión de talleres, loco, que den allá abajo en el Valle. Entonces se fueron generando otras expectativas, loco, en la gente. Entonces ya no solo de ver, como te decía, solo el tema de darte el espacio, la pared, las latas y pinta, sino de sentirte parte de un proceso, loco, de sentirte parte de algo. Entonces ahí es cuando planteamos el siguiente paso, que fue proponer algo más grande en cambio en la ciudad, loco. Entonces vinculando a todo mundo, loco, del norte, centro, sur, los valles, que estén en legalidad como que estén en ilegalidad. O sea, para nosotros eso no es un obstáculo ni nada, más bien nosotros hemos defendido en todos los espacios estos temas de no reconocer, digamos, al street art o al arte urbano y a decir que el vándal es algo negativo, loco, sino más bien nosotros siempre nos hemos enfocado de sacar las dos cosas adelante, brother, que ese es el sentido realmente de lo que nosotros estamos trabajando. Claro, no es una dinámica comunitaria, ¿no? Porque todos al fin y al cabo estamos en la misma calle, en el mismo lugar y ocupamos los mismos espacios. Claro. Entonces creo que es bacán que como sucedió con los compitas de la 3B, ¿cachas? Que se han acercado y ya van adquiriendo incluso una madurez porque también están compartiendo sus conocimientos a otras personas, ¿cachas? Y eso les ayuda a crecer como artistas porque, o sea, todos vamos a empezar a pasar por ese proceso, ¿cachas? Bien o mal, así es la dinámica que nos da nuestro país, nuestra realidad, ¿cachas? Nuestros barrios. Entonces yo creo que formar parte de eso y ayudar a los barrios, así más que nada desde nosotros, porque, o sea, no es que no podemos hacer nada porque solo hacemos letras, ¿cachas? Sino que ya le cogemos un chamo así de la del barrio y dice, oye, a mí me gusta pintar. Entonces ven, pinta, ya le empieza a dar escuela y le dice, pero aléjate de las drogas, yo qué sé, gasta, compra más latas o invierte en boceteros o en libros o edúcate, ¿cachas? Entonces es una nota que las crews mismas también manejan, que son como células educativas, ¿cachas? Desde el movimiento que se da y eso se da para los jóvenes, ¿cachas? Porque no hay esos espacios donde... donde se pueda desarrollar uno libremente. Parece mentira que existieran espacios, pero a veces es como que uno no se siente cómodo, ¿cachas? Claro, por eso a través como de estos procesos es importante como educar al Estado y educarnos así como sociedad, como artistas callejeros también, para ir como formándonos en este sentido comunitario, ¿no? Y dejar de perder, más bien perder esta cuestión de competitividad entre artistas, ¿no? Entonces, estos procesos lo que permiten es conjugarnos, ¿no? A través de un mismo principio, de un mismo amor, que sería como el street art. Entonces, eso es para mí súper importante y creo que recalcar el trabajo que hacen todos los gestores culturales y toda la gente que está camellando para que esta sociedad sea un poco mejor, más digerible, así todo lo que nos pone el sistema. Entonces creo que hay que reconocer eso y mandarles un saludo a todos los compas que están trabajando por esto. Presenta, Ari, la siguiente canción también que vemos. Ya regresamos con este tema que está interesante, gente. Bueno, la segunda canción es HHA by the Monster Gang. Chicos, disfrútenla. Sean todos bienvenidos a la clínica de rehabilitación. Todos ustedes están aquí porque tienen un vicio que les está dañando la vida. Tú, sí, tú. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Andrés. Me dicen Forti. La verdad es que buenas tardes, terapeuta, quiero contar mi problema. Vine en busca de su ayuda porque dentro algo me quema. Y tengo una adicción que crece con cada tema, que hace perder la razón y salirme de los esquemas. Muy buenas tardes, caballero, estoy aquí para escucharle. Pues para salir de un vicio nunca es demasiado tarde. Cuénteme de sus problemas, de su infancia, de sus padres. Puede empezar con su historia, estoy listo para escucharle. Todo empezó cuando de años tenía 13. Edad en la que todo no es lo que parece. Pero a veces las amistades nos convencen. Enseñaste que probé más cosas que en los cuerpos permanecen. Cuando a Poker Black Sensei me enseñó una droga letal, capaz de cambiar tu mente hasta tu forma de pensar. Relajante cual marihuana y adictivo como el crack. Pero, ¿qué droga es esa? Mi droga es el hip hop. ¿Cuándo fue que la probó? En estas tardes infernales. ¿Y con quién la conoció? Con Mary Jane y mis carnales. ¿Cómo la consumió? Puse mis orejas auriculares y empecé a mover mi cuello hasta partir mis cervicales. Adicto al Michael, y siempre estoy con me. Adicto al Michael, y siempre psycho, man. Adicto al micro. Y siempre psycho, man. Adicto al micro. Adicto al micro. Y siempre psycho, man. Adicto al micro. Y siempre psycho, man. Adicto al micro. Y siempre psycho, man. Adicto al micro. El primer paso es aceptar que usted tiene una adicción. Entonces me estallado en rehabilitación. 40 días, 40 noches metido en su habitación, escuchando música comercial para su desintoxicación. Yo no lo sé, doctor, no creo que pueda aguantar. Si van 2 minutos de crema y ya necesito un track, mezclarlo con tabaco y ron, o tal vez con un six pack y encerrarme toda la noche con material de suma. Oh shit, eso es peor de lo que yo pensaba. Es malo ser un vicioso y peor pensar que no hace nada. Fiesta en su familia y en las noches las peladas consumiendo drugs con otros vagos en las gradas. Y nada, le queda por darle su vida al hip hop. No sale con gente normal, solo con esos raros tipos. Fíjese en su vestimenta, no parece un chico listo. O así es como piensa darle un buen ejemplo a su hijo. Me ha convencido, Doc, yo quiero rehabilitarme y hip hopers anónimos sé que podrán salvarme. La última oportunidad que tengo para recuperarme, pero que solo Dios puede juzgar. Adicto al micro y siempre psycho, man. Adicto al micro y siempre psycho, man. Adicto al micro y siempre psycho, man. Adicto al micro. Adicto al micro y siempre psycho, man. Adicto al micro y siempre psycho, man. Adicto al micro y siempre psycho, man. Adicto al micro. Adicto al micro y siempre psycho, man. Adicto al micro y siempre psycho. Adicto al micro, siempre psycho, man. Adicto al micro, adicto al micro, siempre psycho, man. Adicto al micro, siempre psycho, man. Adicto al micro, siempre psycho, man. Adicto al micro. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La profecía de Munay. De Ñaupani Puma. Una película para los amantes de la naturaleza que concentra la energía del amor. Les hago esta invitación de que vengan a los cines el 26 de octubre de este año para que puedan ser parte de ese viaje, parte de esa experiencia, por los tres lugares de este país, de la costa ecuatoriana, de los Andes y de la Amazonía. La profecía de Munay. En un hábitat totalmente natural, totalmente místico y secreto incluso, donde al final de toda esta experiencia de peregrinar, de encontrarse consigo mismo, encontrar una respuesta, y la respuesta era que la naturaleza es quien nos puede ayudar en estos procesos de cambio. La profecía de Munay. No se puede perder su estreno en los cines del país. El Camino a Loja continúa y presenta la obra Espacio Me Has Vencido, del maestro Clever Viera, en estreno nacional. Esta obra rinde homenaje a uno de los escritores más insignes del país, César Dávila Andrade, el Fakir. Ven al Teatro Nacional de la Casa de la Cultura este lunes 15 de octubre desde las 20 horas. Entrada libre hasta llenar aforo. Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2018. ¡Vive las artes vivas! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yeah, yeah, gente, regresamos de esa pausa y después de HHC, ¿eh? HHA. HHA, sí, perdón, es que ahí también, bueno. Los HHC. Hasta ahí, los THC, ya hay un montón. Ya te confundo. Pero bacán, lo siento, ya, es que tanta gente que ha estado por aquí que se me enredan los cables. Y bueno, te tenía yo una pregunta, así más o menos, porque es como algo que siempre me topo así cuando estamos discutiendo y hablando así, construyéndonos con la gente. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, cuando dicen, no, es que trabajas con AI, con el ministerio, con esto, y eres un vendido, y así no es, y esto es underground, y que hay que ser ilegal, o toda esa situación? Entonces, más o menos, ¿cómo tú manejas ese concepto, o cómo tú reflexionas en torno a esta situación que se da? Porque detrás de todo eso hay una reflexión full grande, ¿cachas? Entonces, ¿qué es más o menos tu visión? Así. O sea, de hecho, nosotros trabajamos justamente con el tema de la ilegalidad y la legalidad, loco. Entonces nosotros no nos negamos a ningún espacio y más que todo nosotros ejercemos el derecho que está ahí, loco, que es la apropiación del espacio, brother. Independientemente que esté un man de izquierda, de derecha, de centro, no sé, en el ministerio, en la alcaldía, en las administraciones zonales, es de ejercer tu derecho, loco. Entonces están las notas ahí. existen varios presupuestos destinados para jóvenes, para personas de movilidad humana, para niños, etcétera, loco. Y como no se activan esas notas, ¿qué es lo que hacen? Quitan esos presupuestos y ponen a otras partidas, a otras notas, loco. Pero si comienzas a generar un tema de proyectos, de vinculación, de territorio, etcétera, entonces te tienen que hacer caso, loco. Independientemente de que sea con el municipio, el ministerio, como te digo, esté alguien de derecha, de izquierda, de centro, pues nosotros lo único que estamos haciendo es ejercer nuestro derecho a presentar nuestro proyecto y defender nuestro proyecto. Y si tal vez en algún espacio es negado, o sea, pedir el por qué, loco. Porque, o sea, justamente no es el que hay que trabajar señalando el dedo, con ellos sí, con ellos no. Uh-huh. O sea, justo nuestros procesos son colectivos. Entonces, entre más gente se involucre, más gente va a salir ganando, tal vez no mucho, tal vez poco, tal vez sí un montón en algunos espacios. Pero la idea es justamente romper esa nota del que te estás vendiendo o que estás prostituyendo la cultura, porque estás generando cultura, loco. Entonces hay que irse a otra etapa en la cual ya salir del tema del underground, que eso está bueno como para cuando uno es adolescente, es joven, loco, salir de esa nota y formar procesos, justo como te decía, para los que vienen atrás, loco. Entonces todos estos procesos que yo armo y formo y estamos trabajando con varias organizaciones es para mis hijos, loco, los hijos de mis panas y la gente que viene. No sé si les gustará el hip hop, el rock, el reggae, o no les gustará nada, pero si les gusta, pues que se encuentren ya con un tema ya armado, inclusive de política pública, justo lo que conversábamos. Uh-huh. Algo que ya sea consistente todos los años, algo que se siguen formando procesos educativos, de la gente que está iniciando también, no solo por bajarse o escuchar unos temas en el YouTube o vestirse anchos, digan que pertenecen a la cultura del hip hop, o por vestir de negro de rock, o llevar dreadlocks de reggae, loco, sino más bien saber cuál es el sentido de su cultura, loco, cuáles son sus raíces, cuál es ese sentido. Entonces yo, el tema de ser vendido, de la prostitución, la plena que no le paro yo mucha bola, loco, porque es el trabajar para todos y con todos, loco. Bueno, yo sí, la verdad, también tengo una opinión en torno a eso, que, por ejemplo, la dinámica mía ha sido siempre la autogestión, ¿cachas? En los eventos que hemos realizado, eventos hasta para robarnos luz del poste, ¿cachas? Como se hacía en el Bronx, así. Y hemos sacado adelante un evento así en diferentes barrios, así. Hemos trabajado en cárceles, en nuestro propio barrio, con apropiación de espacios, en los propios parques, enseñando sin techo, sin materiales, sin nada. Entonces, en un punto tú dices, bueno, estoy yo también haciendo la nota autogestionada, pero no estoy utilizando también lo que por ende puedo darles o brindarles un mejor aspecto de mi trabajo hacia las personas con las que estoy compartiendo lo que yo sé, ¿cachas? Entonces empieza a generar una dinámica y darte cuenta que, o sea, no es que te vendes, ¿cachas? No es, ya hay que dejar ese pensamiento, porque vamos a seguir en ese círculo vicioso, ¿cacho? Exacto. Entonces igual ver lo bueno del que hay de cada corriente de pensamiento, o sea, y tomarlo así, pero tampoco, a mi forma de ver, volverse un fanático, porque encerrarse es encasillarse, ¿cacho? Por ejemplo, a mí me ha gustado full lo que decía Nacho así en su letra, así, ganar dinero del sistema haciendo música contra el sistema, ¿cachas? Entonces, es notas que, al fin y al cabo, es una nota que vale, ¿cachas? Porque estás aprendiendo a jugar en el campo que ellos manejan. Exacto. Entonces, si es que tú estás quejándote, es como que, digamos, estás afuera del estadio y adentro está la gente gozando y vos solo estás afuera viendo el partido desde la tele, ¿cachas? Entonces, creo que ese tipo de cosas hay que saberlas analizar, porque aquí nosotros somos otra es nuestra realidad, ¿cacha? Está bien si es que tú lo haces de autogestión y sé más bacán si es que tienes el dinero para sostener ese proyecto que estés haciendo, solventarte a ti mismo, pero hay otras, como tú dices, hay familias, hay personas que viven de esto, que trabajan, y tú sabes bien que aquí no, en Ecuador, o sea, la verdad, si quieres vivir de tu arte en especial, es full difícil, ¿cacha? Que solo la gente de tu barrio te apoye, ¿cacha? Exacto, pero yo, por ejemplo, en ese tema, nuestra visión es cambiar eso, loco. O sea, cambiar eso totalmente, ese pensamiento de que de la música no voy a poder vivir, que del graffiti o del breakdance no voy a poder vivir, o sea, cambiar, loco. Hay notas interesantes en otros países, loco, que esta nota es full respetada, tienen procesos, pero durísimos, loco, y solo es la nota de unirse y hacer hacer. Entonces, por ejemplo, en el caminar como colectivo nos hemos encontrado con los FTP, loco, con Black Book, con el Buf, que le mando un saludo, con Iris Rojo, loco, con ustedes, con la Sarta, con la Nina, que con los 3B, con los Panas del Norte. O sea, hemos conversado y hemos escuchado, loco, porque no decimos que tampoco nuestras propuestas son el todo, ni somos los elegidos, ni los representantes de nadie. Exacto. Loco, si me cachas, es de las notas que nosotros hacemos. Entonces, dentro de este caminar, los panas han sugerido, loco, ¿ves? ¿Sabes qué? Cambiémosle esto, aumentemos, va, hagámosle, creamos otro proyecto, Simón, y ese rato conversando hemos pensado en muchas cosas, loco, y ahora lo que estamos formando es justamente para que la gente ya no solo quiera ver lo bonito, entre comillas, ¿no?, que es el rostro, el paisaje, el animalito, sino más bien también ya ir educando a la gente que o sea, el graffiti son letras, loco, que eso es la esencia de los writers, loco. Entonces ir ya formando procesos de wild style, de lettering en la ciudad, entonces, pero ya bajo otra línea, loco, bajo otra dinámica, si me cachas. Entonces, dentro de todo esto, yo sí les diría, ¿no?, a los panas que siguen esta nota del underground y que todo es no, y te juzgan y te juzgan y te juzgan, y están todo el tiempo en el Facebook, loco, y comentándote y poniéndote y lanzándote notas, que más bien utilicen todo este tema de esa energía, loco, en algo positivo para toda la gente, porque no puede ser posible que dentro de la misma cultura se pongan el pie, loco, se lancen cosas así, claro. No puedo decir malas palabras, pero que se lancen cosas en contra de uno con otro, loco, si no saben lo que los procesos que uno sostiene y los que está llevando, loco, que no se hagan públicos, porque la pena a mí no me gusta mucho eso de estar publicando a cada rato en el Facebook, sino cuando es algo bacán, le subimos nosotros a la página, loco, claro. Pero más bien es todo lo que trabajamos con toda la gente, los vamos armando, vamos trabajando, y eso es lo que está sucediendo, ¿cachai? Es inclusive un tema pensar hasta de tomar decisiones, loco. Entonces, de que te llame tal vez una entidad o te llame tal vez algún organismo que no conozca mucho del tema y que quiera empezar con estos temas de, por ejemplo, la cultura hip hop o del rock o del reggae. Entonces, uno poder guiarles, lo que decirles, a ver, brother, ¿quieres algo de, no sé, de graffiti? Chuta, habla con los panas de Black Book o habla con los panas de tal, que te pueden guiar en una escuela de educación, lo que planteaba el Goof, lo que uh-huh. Si me cachas. Entonces, igual nosotros, en los contactos que nosotros tenemos, si alguien necesita alguna nota, algún permiso o algo, presentar algún proyecto, nosotros les acolitamos, brother, así. Les hemos acolitado talleres a la gente del norte, del centro, del sur, de los valles, loco. Gente que tal vez nunca ha entrado en este proceso de dar un taller, loco. Entonces son algunas papeles burocráticos que tienes que llenar, informes, que tienes que sacar el RUC. Entonces se queda la gente como que, ¿y ahora yo cómo hago eso? Claro. Ve, brother, ven, hagamos, loco. O yo te acolito fresco. Entonces, ese es el apoyarte, loco, para que crezca la cultura. Y exacto, o sea, dentro de nuestro movimiento hay una palabra, loco, que se le dice, each one teach one. Todos nos enseñamos entre todos, ¿cachai? Y o sea, eso dice el hip hop, cuando tú estás haciendo hip hop, estás haciendo su elemento y protegiéndonos, ¿no? Porque es también como diría, el mayor protege al menor. Y tenemos que cuidarnos, así, ver nuestra realidad. Solo nosotros somos los únicos que nos vamos a salvar, y a nuestra gente, así. Y si es que piensas de esta manera, bienvenido sea, bacán. Y si piensas de esta manera, bienvenido sea, ¿cachas? Y encontrarnos todos en un lugar y generar ideas. Pero ahora sí, seguir solo porque yo pienso así, tú piensas acá y yo me voy por acá. Entonces, no está bien, ¿cachas? Yo cacho que la cuestión es construirnos así, conversando y más que nada apoyándonos, porque... ¿Quién más? Claro, más bien en esta diferencia es donde se pueden crear cosas más locas, ¿no? Y a través de la creatividad mismo de los artistas, poder generar nuevos procesos y sobre todo educación, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahorita, educarnos entre todos nosotros y educar a las generaciones que se vienen, ¿no? Que ellos sean como ese semillero que puedan sostener luego nuestros procesos que ahorita se están como levantando, ¿no? Y que sí, necesitamos definitivamente muchos recursos para que puedan salir, porque sin dinero pues no podemos hacer nada, necesitamos comer y todo, ¿no? Y sí creo que hay que ser como un poco delicados también y saber cómo manipular al sistema, ¿no? Que es el que nos tiene que dar, pues, nos no debe más bien, ¿no? Y no al revés, porque sí, muchas veces uno accede a participar, a recibir presupuesto del Estado o de instituciones que luego te obligan a participar de acuerdo a como ellos quieran y más exacto. Bien no como uno está generando el proceso, ¿no? Y se apropian de estos procesos y esa no es la idea, ¿no? Sino más bien que nosotros tengamos la oportunidad de, sí, reclamar lo que nos pertenece de cierta forma y poder producir y crear cosas que va a ir como limpiando o modificando esta sociedad que está un poco

vandal que se hace a un metro aquí en la ciudad, o sea, es para, desde el, mi punto de vista como hip hopero, es un hito histórico que ha marcado algo nuevo, ¿no? Porque, o sea, es como que es parte de nuestra ciudad, de nuestro territorio, que, bueno, se hace el metro, ¿no? Y en todos los lugares del mundo en donde hay un metro nunca falta un graffiti, o sea, es como, chuta, como decirte, no puedes comerte tus chochos sin tostado, ¿me entiendes? Entonces, yo siento que es, o sea, que es algo que se dio y está en nuestra historia, ahora forma parte de nuestra historia, como cuando Gerardo Mejía ganó el premio en primer lugar en Popping, o vacilaba con la Madonna, o cosas así de esa magnitud, ¿me entienden? Porque desde nuestro punto de vista forma parte de nuestra historia, o cuando, yo que sé, Sansa Matanza salió en un diccionario de hip hop que lanzaron hace mucho tiempo en un libro de recopilatorio de hip hop a nivel mundial. Entonces es algo bacán porque ya tenemos lo nuestro, ¿entienden? Y eso es chévere así. Pero más o menos tú, tu punto de vista, ¿qué opinas así de la situación que se está dando actualmente en torno a estos compañeros que ya fueron apresados, y nuestra solidaridad también porque han formado parte de nuestros invitados? Y la verdad, lo que ellos hacen es una nota artística, ¿me entienden? Entonces, cuéntanos tu punto de vista. O sea, dentro del tema del metro, la explicación que yo le doy es, o sea, justo lo que vos dices, loco, es algo inevitable que iba a pasar tarde o temprano, loco, y lo hicieron en homenaje a los brothers de los BSK. Uh-huh. De hecho, yo, en los espacios que yo he podido conversar de estos temas o que me han llamado, porque también me dieron como un tema de persecución por todos los trabajos que nosotros realizamos, es siempre buscar el defenderlo a la gente, así, porque son de nosotros, así. Claro. Entonces, nada de que nosotros, por ejemplo, todos los procesos que nosotros llevamos con los writers en la ciudad, norte, centro, sur, los datos son para nosotros como organización, nosotros no entregamos ningún dato al Estado ni nada, brother, porque nosotros entendemos de nuestra dinámica que es, o sea, mantenernos en bajo perfil si yo lo decido así. Claro. Si me explico. Entonces, dentro de todo este tema, justo lo que te decía, siempre han querido poner en este último tema, por lo del metro, que esto sí, el street art o el arte urbano, sí es bueno para la ciudad, no lo que hacen los bandos. Uh-huh. Entonces, yo he dejado muy claro que no hay que diferenciar, porque viene desde la misma raíz. O sea, el man que hace ahora street art y que es reconocido en el Ecuador o en la ciudad, algún rato hizo vándalo. Entonces les decía, igual, a ver, una nota, o sea, se acaban las bombas, se acaba el tema de tax en la ciudad, ¿qué van a hacer con el proselitismo político y las luchas sociales? Uh-huh. Es lo mismo, o sea, y eso, y las entidades saben con nombres y apellidos quiénes son los que, cuando hay una marcha y se van al centro histórico, quiénes son los que hacen banda. Uh-huh. Claro. Cuando hay una lucha social, arroba los queremos vivos o hashtag los queremos vivos, entendemos sus luchas sociales en temas del aborto, etcétera, son luchas sociales, pero esos tienen nombre y apellido, loco. Uh-huh. Que tranquilamente podría haber, ustedes son de esta organización, asociación o partido político, entonces tienen que enfrentarse también. Exacto. ¿Por qué ahora buscan, no sé, una cacería de brujas o buscar culpables de un tema tan, como le hicieron, polémico por el tema del metro y le dieron, uh-huh, tanta prensa, que ahora es un tema de, les cogieron a los dos panas y como que los hubieran cogido a los peores delincuentes del Ecuador? Claro, o sea, es como la persecución al guacho. Exacto. Entonces no tiene mucho sentido, y lo hemos dicho abiertamente en todos los espacios en los cuales nosotros hemos podido participar. Cuando les detuvieron a los dos compas de ahí en la 24 de mayo, uh-huh, igual nosotros pudimos hacer una gestión para que les dejen libres, loco, y les suelten. Ahora con estos brother que están igual detenidos, estamos haciendo una gestión, loco, para que igual les puedan dejar libres, brother. Pero todo es el tema del trabajo que nosotros realizamos, y no solo como colectivo, sino con todos, brother, y en eso están incluidos varias organizaciones, loco. Entonces esa es la presión justamente que se pone al explicarles cómo es la esencia del tema de graffiti y de lo que tarde o temprano iba a suceder. Y bueno, chuta, bacán que reconocieron ya que no entraron con armas, ya reconocieron que no amarraron a la gente, lo que todo el tiempo se les vino diciendo. Exacto. Brother, que esa no es la lógica ni la dinámica, simplemente llegó el metro, se quiso hacer un homenaje a los panas de los BSK, y aparte ser los primeros que hagan un tema de vandal en el metro, lo que tarde o temprano iba a pasar. Entonces yo, mi solidaridad igual con todos los panas que alguna vez sufrieron un atentado con la policía, con las agencias de control, siempre nosotros hemos buscado no solo defenderlo con eso, sino que se quede asentado algo. Entonces, por ejemplo, la anterior semana sufrieron igual un atentado, pero eso sí es un atentado de la Policía Nacional en contra de los panas de los FTP, brother. Entonces, que les pintan la cara, que les pateen las canillas, que no sé qué. Entonces, ahí nadie dice nada, brother, ¿cachas? Ahí nadie publica ni dice nada, porque nadie supo y nada, ¿no? Entonces, los panas igual nos llamaron. Fuimos, loco, pudimos hablar con un poco de gente y tenemos los videos y se va a presentar una denuncia formal en contra de la Policía Nacional porque es un abuso, brother. Solo por verte vestido ancho o por llevar gorra o por tener un marcador, ya piensan que eres el peor delincuente, loco. Cuando saben perfectamente en Afoj o en la zona donde son los puntos que venden los brujos, loco, y no les dicen nada. Sí, entonces nosotros, lo mismo que decimos aquí, les decimos a ellos, loco. Entonces, para que vean que no somos clientelistas ni tontos útiles, brother, sino estamos hablando de una realidad, de lo que está pasando, el abuso, el tema mediático también que dieron palo con todo este tema de lo del metro. Entonces, hacerles entender la dinámica que es diferente, loco. Entonces, yo vuelvo y repito, estamos en total solidaridad con los brothers que están detenidos, estamos haciendo una gestión full grande y también que existen algunos compromisos para poder que estos panas puedan salir libres, loco. Sí, algo también que yo quisiera que la gente entienda, ¿no? Porque, o sea, bueno, voy a ser un poco crudo y no me, espero que la gente no me malinterprete y también espero expresar bien la idea que tengo. O sea, no es que no estamos pidiendo que tampoco nos castiguen, ¿entiendes? Porque estamos, nosotros somos conscientes que al juego que nos metemos, uh-huh. ¿Cacha? Pero tampoco es la manera de empezar a través de los medios de comunicación a decir, o sea, por ejemplo, yo tengo ahí que vi en cierto canal, ay, y bueno, y o sea, y la voz que le ponen de fondo, y la música que le ponen de fondo, así como que de suspenso, como que de que alguien va a morir, y salen los videos, y de repente empiezan así, se tapan los rostros porque saben lo que están haciendo, o sea, lo empiezan a hacer como que, empieza de una sola a cualquier espectador que está viendo, es, ¡ah, mami tica o papi tica, me entiendes? Y lo mismo fue en el 10, de repente ves así que dices, chuta, desde el viejo este son $100,000 de recompensa, ¿cachas? Y entonces tú sales a pintar a la calle y estás en la calle y pasa la señora y ya llama al ECU 911, ¿cachas? Ay, y mi recompensa, acabo de ver un criminal pintando una lámpara así. Entonces viene la policía y no es que te trata, dice, a ver, señor, ¿qué tiene ahí, por favor, contra la pared? Dice, no, o sea, de una te golpean, te patean, dice, te dicen al piso, que tienes en los bolsillos, te quitan las latas. O sea, todo ese tipo de cosas son las cosas que nosotros nos hemos enfrentado, ¿me entienden? Pero no es la manera, porque ustedes mismos ven, ni a los delincuentes le pasan el rostro en la cara, ¿cachas? Y yo veo así en un reportaje del comercio que a los pobres más les muestran rostro, ¿cachas? Entonces no está bien porque, o sea, hay peores cosas en realidad que están sucediendo. Y criminalizar a los jóvenes de esa manera que bien o mal estamos en una sociedad tan represiva, tan, yo no sé, tan de tantas cosas. Uh-huh. Este es por lo menos esta cosa que de cierta forma evita que te gastes, yo que sé, la plata comprándote drogas, alcohol, y mejor te compres un bote de pintura y des rienda suelta a tu creatividad. O sea, date cuenta que es algo positivo de cierto aspecto, ¿cachas? Dentro de todo este globo así. Yo sigo pensando así, que veía ese meme algún tiempo, que si quisiera hacer pared para que la gente se altere, ¿no? Porque cuando me toques. Sí, cuando me tocas, ¿no? Porque recién igual ya voy viviendo así un acoso por un tipo en un auto ya varias veces. Hago denuncias al 911, hago denuncias en la policía y no hay respuesta. O sea, si yo llamo y digo, ah, sí, el grafitero aquí está haciendo esta nota, pa, de una la policía. Pero cuando es una cuestión que se está involucrando con mi cuerpo, con mi integridad, con mi seguridad, no responden. Entonces a mí sí, de verdad es como algo con lo que estoy viviendo todos los días, es como salir y estar pendiente de si no está el tipo por ahí o alguna cosa, viviendo con miedo con los que son realmente el peligro. Exacto. Y con ellos no hacen nada. Entonces yo sí quiero nombrar eso así a cada rato, poder hacerlo público para que la gente también despierte. Y yo pienso que una ciudad sin marcas, ¿no? Una ciudad sin letras, una ciudad sin graffiti es una ciudad muerta, porque no es una ciudad que está hablando. Entonces yo me moriría al ver una ciudad así con las paredes blancas y todas limpias, porque pues no hay protesta, no hay voz, nadie está diciendo nada, no pasa nada. Entonces para mí sí, ver una ciudad así llena de un montón de cosas es súper importante, porque la gente está hablando, quiere hacerse escuchar como, de muchas como formas. Tú lo decías, pues ahorita lo que se está pintando, pues los intercambiadores, cacha, es un poco de esto de la psicología del color. Los colores te despiertan emociones. Entonces, tú, incluso lo dice Karen Wameras en el Gospel del Hip Hop, dice, cuando tú vas de la ciudad están tan bien pensadas para alienarte y volverte un individual, que, o sea, es desde los colores, dice, utilizan los colores que no te despiertan pasiones, los grises, los blancos, los oscuros, y el graffiti, cuando tú ves un graffiti dentro de todo ese gris, como que, ah, mira eso, ah, es un graffiti, ah. Entonces, pero bien o mal te despierta, ¿cachai? Entonces te vuelve esa humanidad que estás perdiendo al, yo que sé, que caminas y vas, y como vas en tu carro, y otra vez, voy y regreso. Pero ya ahora como tú ves colores, todo eso, incluso hasta creo que sería bonito que se reduzcan esos índices de tantos accidentes de tránsito, de tanta cosa que se da, ¿me entiendes? Porque la gente ya como que va a empezar a bajar la velocidad para ver, y sería bueno también hacer una concientización también, porque hay gente que te bota el carro cuando estás cruzando por el paso cebra, y los manes primero enojados, entonces, yo la, por ahí. Cacha que la nota de, justo de este, de la nota de los pasos deprimidos, estamos levantando una información, loco, que nos parecía así la bestia, así, cacha. Entonces, por ejemplo, en el paso deprimido de la Atahualpa, de lunes a viernes hay un lapso casi de 4 de la tarde a 6 de la tarde, que es un trancón, loco, y que hay carros que se quedan 20, 25 minutos en el tráfico. Esa nota te despierta estrés, loco, estar en el tráfico de la ciudad encerrada. Cambia ahora con ese trancón, o sea, les da la oportunidad de ver a la gente que está ahí, está, o sea, parada en el tráfico, los gráficos, loco, el street art que está en todos los pasos deprimidos, y vos ves a la gente tomando fotos, loco, o sea, mientras está en el tráfico tomando fotos, filmando, viendo, llaman por teléfono, oye, pasaraste por la Atahualpa, y hemos levantado esta información, y más o menos de 100 carros que nosotros pudimos levantar la información, siquiera el 80%, o sea, 80 carros estuvieron puta felices con todo lo que se está haciendo, loco, con los pasos deprimidos. Entonces estamos lanzando una nota de que se reduce inclusive el estrés, loco, de la gente que maneja en estos sitios donde hay trancones, loco. Qué bacán, es que es verdad eso, o sea, es verdad, ¿cachas? Es parte de una característica humana, así. Estamos en estos tiempos donde una de las enfermedades de este siglo es el estrés, ¿cachas? Y el estrés es dado todo por la presión que te da esta sociedad, que este sistema es donde te mueves. Entonces, cosas que te desestresan es, yo qué sé, descansar, pintar los colores, y eso no hay, ¿me entiendes? Por eso tú ves, yo qué sé, en otros países, desde cómo construyen los puentes son bien bonitos, porque es una manera bien pensada arquitectónicamente para la visión, ¿cachas? Visualmente. Y ves así arte en cada esquina, ves murales de edificios inmensos pintados, ves, yo que sé, una obra de arte, una escultura de un toro así, bien hermoso, cachas, que te llama la atención, pero tú vienes de aquí, o sea, no es un poco más complejo esa situación, no he visto así. Ahora estoy empezando a ver, la verdad, Quito está dando un gran paso en eso, y es bonito, cacha, para que la gente también se abra más. Y bueno, vamos con la... Bueno, para cerrar vamos a hacer esa canción, pero ¿quieres mandar saludos a alguien? ¿Tienes algo que decir? Ya estamos cerrando el programa. Saludos a toda la gente del colectivo, a los panas writers que estamos trabajando en varios procesos. Igual, no se olviden, pronto vamos a lanzar la convocatoria del Destrave de las Tribus, que es el preámbulo del Ser Festival. Estamos alineados con Hip Hop al Parque, Rock al Parque, así que pide la gente en las páginas del Ser Festival y del colectivo, loco. Esa es, bueno, yo aprovecho para mandar mi solidaridad con los compas que están detenidos. Saludo a toda la gente que está luchando en las calles, que le está dando duro, rompiéndose el lomo, para que esta sociedad cambie un poquito. Saludo a la Casa Machancara y Nina Shungu. Yeah. Y bueno, eso, compas, a seguir resistiendo, dándole con todo, ir en contra del sistema con sus propias herramientas. Yeah, gente, bueno, juguemos vivos también, este es el momento. Unámonos todos los raperos, los escritores de graffiti, los MCs, los b-boys, los DJs, y mostremos que somos un movimiento fuerte dentro de esta selva urbana, y apoyémonos porque somos una comunidad. Mi solidaridad también con la gente de que está ahorita presa por hacer arte, graffiti en específico.